Tres horas antes de la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta le pidió a Carla Bisotti 60 respiradores porque la ciudad tiene la terapia intensiva colapsada. Esto es todo mentira. Y bueno, lo explicó Quirós. Todos sabíamos que era así. Es decir, que le había prestado camas al sector privado. Y ahí tenemos un tema, ¿no? Con el sector privado también. El gobierno de la ciudad le presta respiradores, al sector privado. Bueno, en esto, hace no mucho, se reunió Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la ciudad, con empresarios de la salud privada, entre ellos el segundo de Velocopit, no estaba Velocopit, de Swiss Medical y de OSDE y de otros lugares, y les dijo, les condonamos ingresos brutos y alumbrado, barrido y limpieza si ponen más camas en las clínicas. ¿Saben qué? ¿Qué le contestaron? Sí, lo que ustedes piensan, no. Y después se fueron a firmar solicitadas en la provincia, o antes habían firmado solicitadas en la provincia, en contra de los colapsos que se dan en la capital. Bueno, así son las cosas. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Encendida. La radio cumple 100 años. 1920-2020. Somos las radios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Construimos comunicación libre desde la participación colectiva. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos FM de la calle, transmitimos desde el sur de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca. Sin medios comunitarios no hay democracia, por un hecho muy sencillo: la propiedad de los medios, que es un tema de fondo. Quienes tienen más poder económico, es decir, los dueños de todas las otras cosas, como decía Rodolfo Walsh, son aquellos que tienen medios de comunicación y que van a informar en función de los intereses que estén en disputa. Es decir, levantan un proyecto que se discute a nivel legislativo o lo bajan, levantan una personalidad o le meten un carpetazo según el negocio que estén persiguiendo. De esta manera la comunidad se queda afuera de poder acceder a las informaciones centrales a la hora de tomar decisiones políticas, el voto puede ser una de ellas, y por otro lado tampoco accede a la posibilidad de hacer comunicación, ya que los medios con fines de lucro no dan espacios a la comunidad que no tenga recursos para pagarlo. Por eso tener la propiedad de los medios por parte de la propia comunidad es central para ejercitar la democracia en sentido pleno. La radio cumple 100 años. Somos las radios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Espacio publicitario. No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Ya salió el nuevo número de Crisis, una revista que te queda. Pedila en revistacrisis.com.ar. Una revista que te queda. Especial Libertarios, el perfil completo de Javier Milei. Mario Santucho enfrenta al interrogador de su familia. Un viaje al acuífero más grande de Argentina mientras el agua cotiza en Wall Street. Además, informes sobre la precarización en los grandes medios, el cine durante el menemismo según Mariano Ginás, un asado picante con Rafael Spregelburg y mucho más. Suscríbete en revistacrisis.com.ar y te la mandamos a tu casa. 15 67 10 37 58 El WhatsApp de la tribu. Mensajes de voz, informaciones, críticas, elogios, afirmaciones, comentarios, preguntas. Soná en la tribu. 15 67 10 37 58